Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, querida audiencia, y bienvenidos a otro miércoles más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Con ustedes tiene el gusto de estar hablando Roberto Cadena, y hoy vamos a hablar, como ya se ha enterado en la publicación, entre poesía y cuentos. Pero antes de comenzar, vamos a calentar así la tarde, y quería informarles sobre la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura 2017, que se está dando en el Parque Bicentenario. No olviden ir a visitar, encuentren su libro favorito, o que él los encuentre a ustedes. Esta feria ha estado con bastantes temáticas buenas, talleres, charlas y bueno, esto es como información. Estuvimos cubriendo el evento y el Ministerio de Cultura todavía invita a la ciudadanía a la noche de libros del día jueves, no se lo pierda. Los libros son los mejores acompañantes de las personas. Y continuamos así con el galpón de los cuentos vivientes. Y vamos a comenzar con un poema del nicaragüense Rubén Darío sobre libros extraños. Libros de extraños, que halagáis la mente, en un lenguaje inaudito y tan raro, y que de lo más puro y lo más caro, hacéis brotar la misteriosa fuente. Inextinguible, inextinguiblemente, brota el sentir del corazón precaro, y por él se alza un diamantino faro, que al mar de Dios mira profundamente. Fuerza y vigor, que las alas enlaza, seda de luz y pasos de coloso, y un agitar de martillo y de masa, y un respirar de leones en reposo, y una virtual palpitación de raza, y el cielo azul para Orlando furioso. Libros de extraños, Rubén Darío. Comenzamos abriendo con este hermoso poema del nicaragüense, ya que todos sabemos que cuando, por lo menos los amantes de la lectura, sentimos esa pasión por los libros, por las letras, por lo que nos provoca el estar leyendo, el compartir esto. Y bueno, aquí tenemos este poema para que lo deleiten. Estamos leyéndolo de una antología de Editorial Oveja Negra. Y también para continuar vamos a abrir con un cuento de nuestro querido amigo Gabriel García Márquez. Este cuento está en su libro de 12 cuentos peregrinos y se lo titula así: La luz es como el agua. En Navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Totó, de 9 años, y Joel, de 7, estaban más decididos de lo que sus padres creían. No, dijeron a coro, no hace falta ahora y aquí. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para 2 yates grandes. En cambio aquí en Madrid vivían apretujados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria, y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación. El bote está en el garaje, reveló el papá en el almuerzo. El problema es que no hay cómo subirlo, ni por el ascensor, ni por la escalera. Y en el garaje no hay más espacio disponible. Sin embargo, la tarde del sábado siguiente, los niños invitaron a sus condiscípulos para subir al bote por las escaleras. y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio. «Felicitaciones», le dijo el papá. «¿Y ahora qué?» «Ahora nada», dijeron los niños. «Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto y ya está». La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca, como el agua, empezó a salir de la bombilla rota, y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón, y yo no tuve el valor de pensarlo 2 veces. «La luz es como el agua», le contesté. «Uno abre el grifo y sale». De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres regresaron del cine y los encontraron dormidos, como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina, con todo, máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido. «Está mal que tenga en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada», dijo el padre. «Pero está peor que quieran tener además equipos de buceo». «¿Y si nos ganamos la gardenía de otro en el primer semestre?», dijo Joel. «No», dijo la madre asustada. «Ya no más». El padre le reprochó su intransigencia. «Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber», dijo ella. «Pero no por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro». Los padres le dijeron al fin, ni que sí ni que no. Pero Totó y Joel, que habían sido los últimos en los 2 años anteriores, se ganaron en julio las 2 gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los equipos de buceo en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían el último tango en París, llenaron el apartamento hasta la altura de dos brazas. Bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas, y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad. En la premiación final, los hermanos fueron aclamados, por ejemplo, para la escuela, y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso. El papá, a solas con su mujer, estaba radiante. «Es una prueba de madurez», dijo. «Dios te oiga», dijo la madre. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Argel, la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salía por los balcones, se derramaba raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta la Guadarrama. Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles, entre las botellas del bar y el piano de cola y su mantón de manila que aletaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos en plenitud de su poesía volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. Y en el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los plomos de crema, la dentadura de repuesto de mamá y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido. Es el único episodio de la película de medianoche, prohibida para niños. Al final del corredor, flotando entre 2 aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde lo alcanzó el aire de los estanques. Y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar con el sextante, y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el lector, de beberse a escondidas un vaso de brandy de la botella de papá, pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado, y todo el cuarto año elemental de la escuela San Julián del Hospitalario se había ahogado en el piso, en el quinto piso de la 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid, España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar a la luz. 1978. El cuento de García Márquez, La luz es como el agua, de 12 cuentos peregrinos. Así de amigos, hoy estamos entre poesía y cuentos, ya que estamos también con la víspera de la Feria del Libro y nos vamos con nuestro primer tema, que en realidad no es canción, sino es un poema prosa de Julio Cortázar del libro Rayuela, capítulo 7, Toco tu boca. Ya volvemos. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y escuchábamos Toco tu Boca de Julio Cortázar, capítulo 7 de su elemental novela de Rayuela. Ahora nos vamos con un poco de poesía del uruguayo Mario Benedetti, que ya ha sido invitado aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, el viaje que hemos hecho junto a él, y vamos con uno de sus poemas para seguir calentando este miércoles, que está bastante frío, como le veo a mi amigo el Pancho aquí al frente, que está temblando. Vamos con otro poema. Apenas y apenas. Pensó, ojalá que no, pero esta vez acaso sea la última. Con el deseo más tierno que otras noches, tentó las piernas de la mujer nueva, que afortunadamente no eran de Carrara. Posó toda su palma sobre la hierbabuena y sintió que su mano agradecía. Viajó moroso y sabio por el vientre, y se conmovió con valles y colinas, se demoró con el flenco y su hondonada, que siempre era su premio bienvenido. Anduvo por los pechos eligiendo al azar, y allí se quedó un rato descifrando. Con el pulgar y el índice reconoció los labios, que afortunadamente no eran de coral, y deslizó una mano por debajo del cuello, que afortunadamente no era el alabastro, pensó. Ojalá que no, pero puede ser la última, y si después de todo es la última vez, entonces ¿cómo? ¿Cómo haré mañana? ¿De dónde sacaré la fuerza y el olvido para tomar distancia de esta ortografía, de esta comarca en paz, de esta patria ganada? Apenas y apenas, a tiempo y a dulzura, a ráfagas de amor. Mario Benedetti. Este poema es de su libro, El amor, las mujeres y la vida. Les invitamos para que lo busquen, que lo lean, porque siempre todos estamos con esa sensación de pensar en una mujer, o en el caso de las chicas, en un hombre quieren de una manera, les atraen y quieren realizar ese acto que es entre ellos dos, frente a frente, pupila a pupila, pero solo ellos dos, y ellos se sienten atraídos mutuamente por una poesía, por una palabra que ellos están enamorados. Vamos con otro poema de Benedetti. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles del júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas del júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Mario Benedetti. Benedetti tiene algo curioso en su poesía, aparte del estilo que es un verso libre, en el caso del amor, las mujeres y la vida, trata bastante el tema del amor, del enamoramiento, esos momentos sencillos donde las personas se contagian de este sentimiento, como para bien o para mal. Pero yo creo que en la poesía, el contenido cuando uno lee es de comprensión subjetiva. Uno le llega o no le llega, o quiere dedicárselo a esa persona especial, o de enfado, como quiera, pero la poesía es para interpretarlo o que lo llegue la persona de una u otra manera para que la interprete libremente. Otro poema de Benedetti. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero, y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país, la gente viva feliz aunque no tengan permiso. Si te quiero, es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Yo recomiendo bastante a Mario Benedetti para aquella audiencia, aquellos jóvenes, adultos, niños que nos están escuchando. Cuando estén enamorados o quieran dedicar, Benedetti es un gran poeta para hacerlo. Ahora nos vamos con un poco de un cuento y prosa poética también de uno de los grandes de aquí, de Latinoamérica. Vamos a tomar un cuento de El Hacedor, de Jorge Luis Borges. Y este se titula así, Borges y yo. Al otro, a Borges. Es decir, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las tipografías del siglo XVIII, el sabor de café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que la convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas, válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges, ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Borges y yo, de Jorge Luis Borges, en su libro El Hacedor, uno de los grandes, un genio para escribir, pues nos da una temática bastante chévere, porque cuando tú lees a Borges, es sumergirse en un universo inalcanzable. Ya fui invitado, igual dedicamos dos programas aquí en El Galpón, pero yo en este miércoles de literatura y poesía, cuentos y poesía, me pareció que debía incluirlo, y más si es de uno de sus magníficos cuentos, como es este, su narrativa. Jorge Luis Borges, uno de los grandes. Vamos ahora con otro, con un poema de Jorge Luis Borges, para que se deleite también nuestra querida audiencia. Ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro de hoy, toda la tierra como el otro, este juego es infinito. El ajedrez, Jorge Luis Borges, de su libro El Hacedor, que también es un conjunto de poemas y de cuentos que nos impresiona bastante los que somos admiradores de él y amantes de las letras. En el mundo de las letras hay libros que te impresionan, otros que te dan, que te hacen llorar, te hacen reír, te hacen viajar, y otros que también o te arrepientes o te gustan, pero los libros siempre están para ocasionarte algo. Los libros juegan con tu inconsciente, te leen tu mirada, y el libro es el que nos escoge a nosotros, al fin de cuentas, cuando uno quiere comenzar en este mundo de la literatura. Pues en este miércoles, que estamos un poco, sí, de lectores, de poesía, de cuentos, y que ya parecemos también un poco a misa, pero no. Es un tema bastante atractivo lo que es la narrativa. La realidad se recupera lo que en la radio debería ser, ¿no? Es imaginario a través de las palabras, y qué mejor si es que incluimos la poesía y los cuentos. Pero ahora nos vamos con nuestro segundo tema musical, y después de unos mensajes volveremos con este encuentro entre poesía y cuentos. Ahora nos vamos con Macondo, de Óscar Chávez. Ya volvemos. Años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores a historia.

comiendo así un pancito con un café para calentar la tarde. Ya volvemos. Pero antes de continuar, estábamos escuchando el tema de Oscar Chávez, de Macondo. Es un tema bastante lindo sobre La obra Señales de Soledad de Gabriel García Márquez. Lo pueden buscar en el YouTube. Bastante chévere. Yo la verdad me impresioné cuando lo encontré. Y ahora sí continuamos. Ahora nos vamos con un cuento de Augusto Monterroso, que también fue invitado aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y vamos a leerlo. El concierto. Dentro de escasos minutos ocupará con elegancia su lugar ante el piano. Va a recibir con una inclinación casi imperceptible el ruidoso homenaje del público. Su vestido cubierto de lentejuelas brillará como si la luz reflejara sobre él el acelerado aplauso de las 107 personas que llenan esta pequeña y exclusiva sala, en la que mis amigos aprobarán o rechazarán, no lo sabré nunca más, sus intentos de reproducir la más bella música, según creo, del mundo. Lo creo, no lo sé, Bach, Mozart, Beethoven. Estoy acostumbrado a ir, que son insuperables, y yo mismo he llegado a imaginarlo, y a decir que lo son. Particularmente preferiría no encontrarme en tal caso. En lo íntimo, estoy seguro de que no me agradan y sospecho que todos adivinan mi entusiasmo mentiroso. Nunca he sido un amante del arte. Si a mi hija no se le hubiera ocurrido ser pianista, yo no tendría ahora este problema. Pero soy su padre, y sé mi deber, y tengo que oírla y apoyarla. Soy un hombre de negocios, y solo me siento feliz cuando manejo las finanzas. Lo repito, no soy artista. Si un arte en acumular una fortuna y ejercer el dominio del mercado mundial, y en aplastar a los competidores, reclamo el primer lugar en ese arte. La música es bella, cierto, pero ignoro si mi hija es capaz de recrear esa belleza. Ella misma lo duda. Con frecuencia, después de las audiencias, la he visto llorar, a pesar de los aplausos. Por otra parte, si alguno aplaude sin fervor, mi hija tiene la facultad de descubrirlo entre la concurrencia. Y esto basta para que sufra y lo odie con ferocidad de ahí en adelante. Pero es raro que alguien apruebe fríamente. Mis amigos más cercanos han aprendido en carne propia que la frialdad en el aplauso es peligrosa y puede arruinarlos. Si ella no hiciera una señal de que considera suficiente la ovación, seguirían aplaudiendo toda la noche por el temor que siente cada uno de ser el primero en dejar de hacerlo. A veces esperan mi cansancio para cesar de aplaudir, y entonces los veo cómo vigilan mis manos, temeroso de adelantarme en iniciar el silencio. Al principio me engañaron, los creí, y sinceramente emocionados. El tiempo ha pasado en balde y he terminado por conocerlos. Un odio continuo y creciente se ha apoderado de mí, pero yo mismo soy falso y engañoso. Aplaudo sin convicción. Yo no soy un artista, la música es bella, pero en el fondo no me importa que lo sea y me aburre. Mis amigos tampoco son artistas, me gusta mortificarlos, pero no me preocupan. Son otros los que me irritan. Se sientan siempre en las primeras filas y a cada instante anotan algo en sus libretas. Reciben pases gratis que mi hija escribe con cuidado y les envía personalmente. También los aborrezco. Son los periodistas. Claro que me temen y con frecuencia puedo comprarlos. Sin embargo, la insolencia de dos o tres no tiene límites y en ocasiones se han atrevido a decir que mi hija es una pésima ejecutante. Mi hija no es una mala pianista. Me lo afirman sus propios maestros. Ha estudiado desde la infancia y mueve los dedos con más soltura y agilidad que cualquiera de mis secretarias. Es verdad que raramente comprendo sus ejecuciones, pero es que yo no soy un artista y ella lo sabe bien. La envidia es un pecado detestable. En este vicio de mis enemigos, puede ser el escondido factor de las escasas críticas negativas. No sería extraño que alguno de los que estén, que en este momento sonríen y que dentro de unos instantes aplaudirán, propicie esos juicios adversos. Tener un padre poderoso ha sido favorable y aciago al mismo tiempo para ella. Me pregunto, ¿cuál sería la opinión de la prensa si ella no fuera mi hija? Pienso con persistencia que nunca debió tener pretensiones artísticas. Esto no nos ha traído sino incertidumbre e insomnio. Pero nadie iba ni siquiera a soñar hace 20 años que yo llegaría a donde he llegado. Jamás podemos saber con certeza, ni ella ni yo, lo que en realidad es, lo que efectivamente vale. Es ridícula en un hombre como yo esa preocupación. Si no fuera porque es mi hija, confesaría que la odio. que cuando la veo aparecer en el escenario, un persistente rencor me hierve en el pecho, contra ella y contra mí mismo, por haberle permitido seguir un camino tan equivocado. En mi hija, claro, pero por lo mismo no tenía derecho a hacerme eso. Mañana aparecerá su nombre en los periódicos y los aplausos se multiplicarán en letras de molde. Ella se llenará de orgullo y me leerá en voz alta la opinión laudatoria de los críticos. No obstante, a medida que vaya llegando a los últimos, tal vez aquellos en que el elogio es más admirativo y exaltado, podré observar cómo sus ojos irán humedeciéndose y cómo su voz se apagará hasta convertirse en un débil rumor, y cómo, finalmente, terminará llorando con un llanto desconsolado e infinito. Y yo me sentiré, como con todo mi poder, incapaz de hacerla pensar que verdaderamente es buena pianista y que Bach, Mozart y Beethoven estarían complacidos de la habilidad con que mantiene vivo su mensaje. Ya se ha hecho ese repentino silencio que presagia su salida. Pronto sus dedos largos y armoniosos se deslizarán sobre el teclado. La sala se llenará de música y yo estaré sufriendo una vez más. Augusto Monterroso, su cuento El concierto. Una característica de este escritor es que sus relatos y sus cuentos son cortos. Es el escritor del famoso cuento El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y bueno, continuamos en esta tarde de poesía y cuentos con más de lo que les estamos ofreciendo, y vamos con una reseña de Jorge Luis Borges acerca de uno de los escritores famosos aquí en Latinoamérica, argentino, Julio Cortázar, y habla acerca de uno de sus cuentos, como es el Julio Cortázar, tanto como buen novelista, como también un buen cuentista. Y vamos con la reseña. Julio Cortázar, cuentos. Hace 1940 y tantos, yo era secretario de redacción de una revista literaria, más o menos secreta. Una tarde, como las otras, un muchacho muy alto cuyos rasgos no puedo recobrar, me trajo un cuento manuscrito. Le dije que volviera a los 10 días y que le daría mi parecer. Volvió a la semana, le dije que su cuento me gustaba y que ya había sido entregado a la imprenta. Poco después, Julio Cortázar leyó en letras de molde Casa Tomada con 2 ilustraciones de lápiz de Nora Borges. Pasaron los años y me confió una noche en París que esa había sido su primera publicación. Me honra haber sido su instrumento. El tema de aquel cuento es la ocupación gradual de una casa por una invisible presencia. En ulteriores piezas, Julio Cortázar lo retomaría de un modo más indirecto y por ende más eficaz. Cuando Dante Gabriel Rossetti leyó la novela Las Cumbres Borrascosas, le escribió a un amigo: la acción transcurre en el infierno, pero los lugares, no sé por qué, tienen nombres ingleses. Algo análogo pasa con la obra de Cortázar. Los personajes de la fábula son deliberadamente triviales, lo rige una rutina de causales amores y de causales discordias. Se mueven entre cosas triviales: marcas de cigarrillo, vidrerías mostradoras, whisky, farmacia de aeropuertos y andenes. Se resignan a los periódicos y a la radio. La topografía corresponde a Buenos Aires o a París, y podemos creer al principio que se trata de meras crónicas. Poco a poco sentimos que no es así. Muy sutilmente el narrador nos ha traído a su terrible mundo, en que la dicha es imposible. Es un mundo poderoso en el que se entretejen los seres, la conciencia de un hombre puede entrar en la de un animal o la de un animal en un hombre. También se juega con la materia de la que estamos hechos, el tiempo. En algunos relatos fluyen y se funden 2 series temporales. El estilo no parece cuidado, pero cada palabra ha sido elegida. Nadie puede contar el argumento de un texto de Cortázar. Cada texto consta de determinadas palabras en un determinado orden. Si tratamos de resumirlo, verificamos que algo precioso se ha perdido. Así es, amigos y amigas. Estamos con Entre cuentos y poesía, una reseña de Jorge Luis Borges acerca de los cuentos de Julio Cortázar, y nos vamos con nuestro tercer tema musical, Óleo de Mujer con Sombrero, de Silvio Rodríguez, y ya volvemos con el cierre de nuestro programa. Thank you. ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Estábamos escuchando de Silvio Rodríguez, Óleo de mujer con sombrero. Esta tarde hemos mezclado un poco de música, un poco de ritmo, un poco de varios autores para que conozcan y se haga más entretenido el programa. Pues estamos en un miércoles y en esta época donde los libros, podríamos decirle, están en su clímax. La Feria Internacional del Libro, programa de literatura, cuentos y poesía. Y en este momento nos vamos con un poema de un autor ecuatoriano, Ego Sum, de Ernesto Novoa y Camaño, de la generación decapitada. Amo todo lo extraño, amo todo lo exótico, lo equívoco y morboso, lo falso y lo normal. Tan solo calmar pueden mis nervios de neurótico, la ampolla de morfina y el frasco del coral. Amo las cosas mustias, aquel tinte clorótico de amapones y rameras. Pasto del hospital, mi cerebro enfermo, sensitivo y caótico, como araña pueana. Teje su red del mal. No importa que los otros me huyan. El aislamiento es propicio y que nazca la flor del sentimiento. El nardo del ensueño brota en la soledad. No importa que me nieguen los aplausos humanos, si me embriaga la música de los astros lejanos y el batir de mis alas sobre la realidad. Ernesto y Novoa y Camaño, Ego Sum, también con un poco de poemas ecuatorianos. Vamos con Arturo Borja, Vas lacrimae. La pena, la melancolía, la tarde siniestra y sombría, la lluvia implacable y sin fin, la pena, la melancolía, la vida tan gris y tan ruin, la vida, la vida, la vida, la negra miseria escondida arroyéndose sin compasión y la pobre juventud perdida, que ha perdido hasta su corazón. ¿Por qué tengo, Señor, esta pena siendo tan joven como soy? Ya cumplí lo que tu ley ordena, hasta lo que no tengo, lo doy. Arturo Borja, Vas lacrimae. También en esta tarde era necesario incluir a los poetas ecuatorianos, pero también tenemos un poema de Ramón de Campoamor con una de sus Doloras. Nos vamos hacia España. También poeta del siglo XIX. Así que nos vamos con una de sus Doloras que se llama La Opinión. A mi querida prima Jacinta Huidellano, en la muerte de su hija. Pobre Carolina mía, nunca la podré olvidar. Ved lo que el mundo decía viendo el féretro pasar. Un clérigo, empieza el canto. Un doctor cesó el sufrir. El padre, me ahogo el llanto. La madre, quiero morir. Un muchacho, qué adornada. Un joven, era muy bella. Una moza, desgraciada. Una vieja, feliz ella. Duerme en paz, dicen los buenos. Adiós, dicen los demás. Un filósofo, uno menos. Y un poeta, un ángel más. Ahí tenemos una aurora de Ramón de Campoamor con esa sutileza, dándole esencia a lo que es un poco la poesía. Y esa dolora es bastante atractiva. Es otro modelo que va más allá del modernismo, de lo romántico en la poesía, en el tiempo de este autor. Y estamos llegando a la recta final de nuestro programa, El Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya saben, envíenos sus recomendaciones, sus autores, todo lo que ustedes quieran para el galpón. Pero he dejado también para el final los saluditos para enviar. Un saludo para Anaís León, que nos siempre es nuestra fiel escucha. Para Silvia López y Samuel Pozo en el sur de la capital. Para Marcelito Cruz, que está cubriendo un evento en la Feria Internacional del Libro y por eso no nos ha podido acompañar. Un abrazo para Marcelo, también para Cristian Navarrete, quien abarca toda la cooperativa Barba Azul Radio. Y para terminar, vámonos también con otro poema de nuestros autores ecuatorianos. Tu cabellera, de Humberto Fierro. Tu cabellera tiene más años que mi pena, pero sus ondas negras aún no han hecho espuma. Y tu mirada es buena para quitar la bruma, y tu palabra es música que el corazón serena. Tu mano fina y larga, de Belquís, me enajena como un libro de versos de una elegancia suma. La magia de tu nombre como una flor perfuma, y tu abrazo es un brazo de lira y de sirena. Tienes una apacible blancura de camelia, ese color tan tuyo que me recuerda a Ofelia, la princesa romántica en el poema inglés, y un corazón del oro, de la melancolía. La mano del bohemio permite, amiga mía, que arroje algunas flores humildes de tus pies. Humberto Fierro, con su poema Tu cabellera. También los autores ecuatorianos de la generación decapitada, que se consideran poetas modernos, tenemos bastante literatura rica dentro de su representación. Ya varios han de conocer la canción interpretada por Julio Jaramillo, que está en el poema de Medardo Ángel Silva. Se me fue el nombre, pero ya se los digo. Para mi amada, que es el título original de El alma en los labios. Y bueno, si quieren, para terminar, leamos de una vez este poema de Medardo Ángel Silva. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemple distinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. ¿Por qué mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas es triste como un niño, que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Vivo de tu palabra y eternamente espero llamarte mía como quien espera un tesoro. Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero, y besando tus cartas ingenuamente lloro. Perdona que no tenga palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Así es, amigos y amigas. Y recuerden que dentro de la narrativa y los cuentos y en los libros está una parte del autor, la parte de la esencia del alma, que nos dejan su legado. Y la poesía, varios pensadores la han estudiado, la han ensayado y la han hecho ver como algo sutil, algo hermoso, las palabras precisas, todo lo que está referente a la poesía. Debe ser cuidado también cuando se escribe poesía, la manera como está. Así que tenemos varias interpretaciones, por ejemplo el filósofo Martin Heidegger, que habla de la poesía como la expresión máxima del ser, la voz que todos tenemos adentro. Muy bien, amigos y amigas, un gusto en tenerlos. Mi nombre es Roberto Cadena, esto fue Entre Poesía y Cuentos del Galpón de los Cuentos Vivientes. Un abrazo a todos y a todas. Espero encontrarnos con un miércoles más y nos vamos con nuestro último tema musical, Poema 15 de Mercedes Sosa. ¡Un abrazo! Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa va. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.